Bienvenidos a nuestro podcast, Una nueva mirada sobre Malvinas. Este es un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para medios de comunicación audiovisual. Hoy presentamos Desde Cero, un capítulo en el que vamos a darle una vuelta de rosca a aquello que alguna vez escuchamos sobre las islas. ¿Cómo afecta la ubicación de las Islas Malvinas en su vínculo geopolítico internacional? Soy Juan Iván Ladewix, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata. La ubicación de las Islas Malvinas en sí tienen un significado particular tanto en el siglo XVIII y XVIII-XIX, que es la época en donde se descubren y se empiezan a colonizar las islas, y otro en particular en el siglo XX y en lo que viene del siglo XXI por el significado que tienen a futuro, ¿no? Es decir, que la ubicación de las islas dan, y esto es lo que siempre se habla, este hecho de la proyección británica sobre el Atlántico Sur y particularmente sobre la Antártida, ¿no? Es decir, hay algo que casi siempre olvidamos, que es que el Tratado Antártico tiene vencimientos y renovaciones, y en realidad, si bien no se puede declarar soberanía sobre la Antártida, eso no va a ser eterno, ¿no? Es muy probable que más temprano que tarde, en función de cómo venimos consumiendo los recursos en la actualidad, se empiece a reclamar y a explotar económicamente el territorio antártico, y en ese sentido Malvinas, la ubicación de Malvinas adquiere una centralidad geopolítica muy importante. El tema del vínculo de las islas con el continente, que en realidad ese vínculo existió hasta la guerra, ¿no? Es decir, las islas, más allá de esa relación de disputa de soberanía, los kelper, los isleños, en realidad, kelper es una forma despectiva, ¿no? Pero bueno, los isleños mantenían una relación con las Islas Malvinas, con el continente desde las Islas Malvinas, muy fluida, ¿sí? En el sentido en que la mayoría de ellos, cuando tenían que hacerse alguna intervención médica de cierta complejidad, venían al continente. Era muy normal que los hijos de las familias de Malvinas vinieran a estudiar la secundaria en el continente. Y había, incluso eso, en los años 70 se había profundizado por una serie de acuerdos. Se había profundizado, esto lo sabe todo el mundo, la pista de aterrizaje de Puerto Stanley la había construido en realidad la Fuerza Aérea Argentina por un acuerdo para poder abastecer de gas y de petróleo a la isla mediante YPF, ¿no? Y eso era un acuerdo de la década del 60. Entonces ese vínculo existía, ese vínculo económico existía. Mi nombre es Gonzalo Julián Yurkiewicz, yo soy licenciado en Geografía y doctor en Historia. En Malvinas, en el año 1985, fue creada en Monte Agradable, 3 años después del conflicto bélico, uno de los 5 principales enclaves militares extranjeros del hemisferio occidental. Es decir, que es un enclave militar que recibe el 7% del presupuesto de la OTAN hoy día. Y el complejo Monte Agradable es en sí mismo una ciudad levantada en la región más llana de la isla Soledad, que contiene aproximadamente entre 2.000 y 1.500 personas, va variando según las épocas del año. Cuando la población de todas las islas son 3.000 personas, esta base militar tiene en forma permanente 1.500 militares trabajando y formándose para luego, por ejemplo, ir a zonas de conflicto como puede ser Afganistán, Irak. Es decir, que cualquier conflicto bélico en el cual Gran Bretaña se encuentre incluido tiene militares ingleses que se forman y preparan en esta base de la OTAN que se encuentra en las Islas Malvinas. Ahora, ¿cuál es la importancia geopolítica de las Islas Malvinas en términos de tener una base militar tan importante, además del petróleo? Por ejemplo, que desde las Malvinas se puede controlar el paso entre el Atlántico y el Pacífico. Es decir, que en cualquier momento en el cual un barco no puede pasar por el canal de Panamá, tiene que pasar por el canal de Drake y por el estrecho de Magallanes, y las Malvinas se encuentran específicamente enclavadas en el triángulo estratégico del Cono Sur, que está formado por Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, el pasaje del Drake y las costas antárticas. Es decir, que es un punto estratégico para controlar todo el paso de mercancías por el Atlántico Sur o el paso del Atlántico al Pacífico. En la escuela nos enseñan sobre el famoso Acuerdo de Tordesillas. Sin embargo, ¿realmente es importante en la historia de las Islas Malvinas en la actualidad? Tordesillas había establecido que eso le correspondía a España, pero ese fue un acuerdo. El Acuerdo de Tordesillas fue un acuerdo que firmaron la Corona Católica y las portuguesas, básicamente cuando recién se estaba produciendo la conquista de América, en donde los tipos dijeron, bueno, de este paralelo para acá, para España, de este paralelo para acá, para Portugal, ¿no? Pero lo que después, inmediatamente, eso es en el siglo XVI, ya en el siglo XVII, en realidad ese acuerdo no tiene mucho sentido porque la ocupación del territorio tiene que ver con cómo lo van ocupando las potencias. Y lo cierto es que todo el siglo XVIII, las potencias, tanto Francia como Inglaterra y como España, se van disputando el control de las islas. Después de una disputa que hay entre Francia e Inglaterra, ahí termina metiéndose España y como parte de los acuerdos de la Guerra de los Siete Años, Francia cede definitivamente a España el control de Malvinas. La primera época de gobierno argentino, bajo el nombre de Provincias Unidas, abarca el periodo que va desde el 25 de mayo de 1810 al 2 de enero de 1833, en que se consuma el despojo británico. La independencia marca también en relación, porque nosotros pensamos por lo general las pretensiones británicas y nos olvidamos de que las pretensiones británicas no eran las islas. Las pretensiones británicas eran el Río de la Plata, no solo desde el punto de vista económico. Inicialmente trataron de que fuera colonia plena, ¿no? Es decir, tenemos las invasiones inglesas, pero que era controlar el territorio, y después tenemos, no con el intento de controlar el territorio, pero sí todo lo que son los conflictos con el Reino Unido en la década del 30 y del 40, que enfrenta a Rosas, ¿no? Que enfrenta la Confederación Rosista. Bernet llega y ya había todavía poblamiento que había quedado, y entonces lo que Bernet hace es consigue la concesión para explotar las Islas Malvinas. Luis Bernet en realidad no es argentino, básicamente pues todavía no existe la Argentina como tal, ¿eh? Es decir, estamos en la época de la guerra de unitarios y federales, ¿no? En la época de la Confederación Argentina. Entonces, ¿Bernet quién es? Bernet en realidad es un holandés de origen francés, que llega a Buenos Aires, que es un comerciante que termina casándose con una hija de la oligarquía porteña, y consigue este permiso para explotar las islas. Él ve una mucha potencialidad económica, pero también es cierto que Bernet pide permiso a los ingleses también. Si consigue permiso, ya hay una disputa entre ingleses y argentinos a ver quién puede dar permiso para la explotación de la isla. Y él consigue permiso de los dos, pero bueno, las reclama para la Argentina, y lo cierto es que establece una colonia, y esa colonia prospera de forma bastante importante hasta la intervención militar británica, ¿no? Es decir, ya en la década del 30. Prospera con los límites que tiene para prosperar, ¿no? Estamos hablando de un territorio sumamente inhóspito, muy lejos de Buenos Aires, un Buenos Aires que está sumido en un montón de conflictos internos y de guerras internas, no solamente entre Buenos Aires y las provincias, sino dentro del mismo Buenos Aires, dentro de la misma provincia de Buenos Aires, entre unitarios y federales. La presencia argentina era muy difícil de sostener, ¿no? Era relativamente costosa, en una época en donde hay una fuerte expansión naval británica, pero no solo británica, sino también norteamericana. Más que los tratados, lo que hay que ver es la ocupación efectiva del territorio. Lo cierto es que los británicos no ocupan efectivamente el territorio, sino recién hasta después de que expulsan a Bernet y a la colonia de argentinos que hay ahí. Tras un año de abandono de las islas, en enero de 1834 se produce el izar de la bandera británica. Inmediatamente después de la invasión británica, se estableció entre ambas naciones un patrón de argumentaciones diplomáticas que se extendería casi sin variaciones hasta la fecha actual. En realidad, Malvinas forma parte de lo que en la geografía se llama las Antillas del Atlántico Sur, un conjunto de islas que no solamente es Malvinas, ¿no? Es Malvinas, son las Sandwich, son las Georgias, las islas subantárticas, ¿no? Que no solamente están en el Atlántico, sino que también hay en el Índico y en el Pacífico, que son islas muy remotas que dan una proyección sobre la Antártida. En ese sentido, El Reino Unido ya desde el comienzo del siglo XX vio claramente esto y trató de mantener esa hegemonía sobre las islas, las cuales las habías conseguido a lo largo del siglo XIX, más que nada pensando en la cuestión de control de rutas marítimas, ¿no? Es decir, en el siglo XIX las islas eran importantes, Malvinas en particular era importante porque era una parada, una posta para el cruce del Cabo de Hornos y del Estrecho de Magallanes, ¿no? Es decir, era una posta necesaria en una época donde todavía no existe el Estrecho de Panamá y era obligatorio pasar por ahí. Uno la quiere imaginar, más que nada pensando en esto de la ubicación, es difícil porque también tiene que ver con esto de que a la Argentina le cuesta pensar el mar, ¿no? Es decir, a la Argentina le cuesta muchísimo pensar el mar, pensar la ampliación territorial. Bueno, de hecho hace poco se nos produjo la ampliación de la plataforma marina en la Argentina, fue aprobado, con lo cual la Argentina tiene 3/4 de territorio, en realidad es mar, es océano, 3/4 de la superficie sobre la cual tenemos soberanía son océanos. Prácticamente tenemos las zonas costeras despobladas y no tenemos un vínculo con el mar muy estrecho, como país y como sociedad tampoco, ¿no? Es decir, una sociedad que vive por lo general de espaldas al mar. Malvinas en sí tiene una característica muy distinta al resto del continente latinoamericano, que es que no tenía población originaria. Se han hecho algunas excavaciones arqueológicas para poder determinar o no la presencia, aunque sea estacional, ¿no? Es decir, que cada tanto se pensaba más que nada que los pueblos de Tierra del Fuego que manejaban tanto la navegación capaz que podrían haber llegado, pero no se ha encontrado evidencia de eso, ni mucho menos. Entonces, las islas estaban deshabitadas. Y entonces, con tan pocas raíces en las Islas Malvinas, ¿cómo era el vínculo que tenía nuestro país o cómo le decían con el continente? Los que avistan las islas primeramente son españoles, pero no hacen una ocupación efectiva del territorio. Los primeros que hacen una ocupación efectiva del territorio son franceses, ¿sí? De ahí viene el nombre Malvinas. Como la mayoría de los colonos de ese puerto venían del puerto de Malo en Francia, de ahí viene Malvinas. Las islas están relativamente olvidadas para los británicos. Vuelven a tener alguna relevancia en el contexto de la Primera Guerra Mundial porque se produce una batalla naval en las islas en ese momento con la Marina Alemana, pero después están prácticamente olvidadas, ¿no? Para los británicos, y esto está clarísimo. Así pasó Desde Cero, primer capítulo de nuestro podcast Una Nueva Mirada sobre Malvinas. Un proyecto generado por De la Azotea con el aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual.